Investidos de poder. Investidos de poder. Yo pregunté, ¿cuántos de los que están aquí conocen a Jesús? ¿Lo han aceptado en su vida como Señor y Salvador? ¿Verdad? Aceptar a Jesucristo es una decisión personal, ¿verdad? Donde uno dice, yo lo recibo. Y eso significa que usted declara y acepta que es pecador, como dice la palabra. Eso lo dice muy claro. Y que usted necesita de Dios. Y lo invita, dice, Señor, toma mi vida. Aquí estoy. Tome el control porque yo no puedo, ¿verdad? Y entonces el Señor, dice la Biblia que entonces el Espíritu de Dios viene sobre nosotros y dice que nos sella en ese Espíritu, como que le pone una marca, ¿verdad? Y ya queda usted, dice, el Espíritu está con usted. Pero también habla de que también el Señor quiere darnos poder para vivir la nueva vida cristiana. Hay algunos que aceptan a Jesús como Señor y Salvador de su vida y no dicen. Se quedan bien, calladitos, que no se den cuenta, porque tienen miedo de la familia, tienen miedo de los amigos, tienen miedo del trabajo, tienen miedo de que van a decir, ¿verdad? O en la iglesia que participaba, si ya no va ahí, ¿qué van a pensar? Entonces, hemos estado viendo anteriormente que Jesús murió por nuestros pecados. Pero también, domingo anterior, estuvimos hablando de que no solo murió, sino que resucitó y Cristo vive. Ahora, ¿cómo sabemos esa verdad? Uno, es un hecho histórico, relevante. O sea que la historia lo registra, lo cuenta, pero además lo registró porque afecta a toda la humanidad. Y eso es lo que también se llama historicidad. Una palabra un poco complicada. Historicidad, o sea que en la historia está presente. Pero ahora, ok, ya aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida. ¿Y ahora qué? ¿Qué hago? ¿Cómo vivir esa vida cristiana? ¿Cómo vivir esa vida de manera estable? Porque hay algunos que conocen y reciben a Jesús como Señor y Salvador de su vida y luego andan como la ola del mar. ¿Ves? Suben y bajan, suben y bajan. En cuanto andan bien, andan mal. Algunos vienen, otras veces no vienen. Una vez está animado, otra vez está desanimado. Una vez quiere, otra vez no quiere. Una vez siente que el Señor le está hablando, otra vez dice, yo no siento nada. ¿Por qué será eso? Algunos participan y quieren accionar en la comunidad de fe. Otros se hacen los que no miraron, ¿verdad? ¿Por qué será? Bueno, Jesús dijo que nosotros necesitábamos ser investidos de poder. Y vamos a ir a la Escritura, a un pasaje. Hay varios pasajes en la Biblia que nos hablan de ello. Pero por lo menos vamos a ver en San Lucas, en el libro del Evangelio de Lucas. Lucas, en el capítulo 24. La verdad es que el capítulo 24 nos narra de una historia bien interesante. Y es de unos discípulos que iban caminando. Y en la Biblia dice caminando hacia Emaús. Algunos dicen Emaús, pero en realidad es Emaús. la pronunciación en el español, Emaús. Y dice que iban caminando dos discípulos. Y en el camino iban hablando de las cosas que habían acontecido. ¿Qué cosas habían acontecido? La celebración de la Pascua, la fiesta judía. En esa fiesta habían llegado el ejército romano, estaba presente. Pero Jesucristo había también llegado a Jerusalén, fue capturado, fue enjuiciado en un juicio breve, abreviado, fue enjuiciado a la muerte, muerte de cruz, dice la palabra, ¿verdad? Y luego dice que fue enterrado en una tumba, ¿verdad?, de un hombre que admiraba a Cristo, y él ofreció su propia tumba, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba ese? José, ¿verdad? José. Y entonces dice que luego resucitó al tercer día. Y hubieron pruebas de esa resurrección. De manera que esos dos van hablando. ¿Y cómo pasó, verdad? Y cuando él murió, y lo que ocurrió, y lo que dijo cuando estaba en la cruz. No, ¿y sabes qué? Lo que más me impresionó es que se oscureció el cielo y hubo un gran terremoto. Y no solo eso pasó, pasó algo bien importante en el mero templo. ¿Qué pasó en el templo? Se rompió el velo, ¿verdad? El templo estaba dividido en los atrios allá afuera, ¿verdad? Estaba luego el lugar de los sacrificios. Luego, ya entrando, estaba el lugar santo, ¿verdad? Donde hacían y oficiaban los panes sin levadura, ¿verdad? Y donde había ahí un candelabro también, las luces encendidas. Y ahí, pues, el sacerdote oficiaba y hacía todo lo que tenía que hacer. Pero luego, después, ¿qué había? Había una gran cortina, una pared de tela, una tela especial, ¿verdad? Era una tela así bien finita que se miraba de un lado para otro. ¿O no? ¿O cómo era? Muy oscuro. Era muy oscuro, ¿verdad? Al otro lado. Era una tela como así de gruesa, ¿verdad? Tejida. Muy gruesa. Y eso separaba y hacía una gran oscuridad acá. Y adentro estaba, habían puesto el arca. Y nadie, excepto el sumo sacerdote, una vez al año podía entrar a ese lugar. Pero además tenía que entrar preparado, porque si no estaba preparado para entrar limpio, conforme a lo estipulado, ¿verdad? ¿Qué le pasaba al sacerdote? Caía, ¿verdad? El caso es que si entraba y caía muerto adentro, ¿y quién lo sacaba? Si alguien entraba a sacarlo, ¿qué pasaba? También se moría, ¿verdad? Entonces, en las ropas y en el efod, o sea, una túnica, ¿verdad? Tenía unas campanitas y unas granadas, dice una frutita, que ahí sonaba cuando él andaba caminando. ¿Verdad? Y eso le oía a la gente, ¿no? El sacerdote está vivo, ¿verdad? Está vivo. Pero además llevaba un cordel atado a su pie. Porque si él moría en la presencia de Dios por no estar preparado frente a Dios, ¿verdad? En su presencia, ¡chum!, caía. Ya no se oía nada de campana, ¿verdad? Todos estaban asustados, más bien iban a poner la oreja. Y entonces los jalaban. Y esos hombres que iban caminando ahí a Emaús dijeron, una de las cosas que aconteció es que se rompió y se abrió, mostrando que ahora en el sacrificio de Jesucristo tenemos entrada libre por lo que Él hizo, ¿verdad? Mire que iban hablando, ¿verdad? Y Jesús empezó a caminar con ellos. Y Jesús les empezó a preguntar, ay, ¿cómo es eso? Cuéntenme qué es lo que pasó. Y le dice, ¿cómo es posible que no te has dado cuenta? ¿Verdad? Y los discípulos no sabían, dice que tenían los ojos como vendados, que no lo reconocieron hasta el final, ¿verdad? Lo reconocieron que era Jesús mismo el que iba caminando con ellos, el Cristo resucitado. Y entonces, como es un capítulo muy largo, ya les conté una parte. Y ahora vamos a leer la siguiente. Dice en el verso 46, hablando Jesús. Y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. ¿Qué promesa era esa? ¿Cómo? El Espíritu Santo, ¿verdad? Y ahí vamos a ver en otro momento cómo era, qué promesa era esa. Y él mismo dijo, es necesario que yo me vaya, porque si yo me voy, mi Padre enviará el Espíritu Santo de Dios, el cual estará con vosotros todos los días, hasta el fin. Y entonces aquí le dice, he aquí, yo enviaré. ¿Quién la va a enviar? ¿De quién proviene esa promesa? Del Padre, ¿ok? Pero, dice, quedaos en Jerusalén, en esta ciudad, hasta que ustedes sean investidos de poder desde lo alto. Y ahí está en rojo, ¿verdad? Dice, hasta que sean investidos de poder. Lo que nos está diciendo es que todo aquel que conoce a Jesucristo, todo aquel que camina con Jesucristo, necesita algo en su vida. ¿Qué es? Ser investidos de poder. Mi pregunta es, ¿ha sido usted ya investido de poder? Piénsenlo. Yo de niño nací, en las bancas de la iglesia. No es que mi mamá ahí me parió, ¿verdad? No. Sino que es un dicho, una forma de decir. Quiere decir que desde bebé, así como Alondra, ¿verdad? Mi mamá pues me traía a la iglesia. Desde que estaba en la barriga y cuando nació, y yo crecí ahí en la iglesia. ¿Verdad? Mi papá pastor y predicaba. Y en ese tiempo la iglesia en el pueblo se reunía el martes, culto de oración. El miércoles, reunión de damas o señoras. El jueves podía ser una reunión de caballeros, de varones. El viernes, reunión de evangelización. El sábado, reunión de jóvenes, del grupo juvenil se llamaba. El domingo en la mañana, escuela dominical. El domingo en la noche, podía ser evangelístico o de enseñanza. O el viernes se hacía de enseñanza y el domingo en la noche de evangelización. El lunes se dejaba un poco libre. Pero miren, eran 5 días en reunión o 6 días de reunión. Yo creo, yo no sé si aquí si se hicieran 6 reuniones vendrían, no sé yo, ¿verdad? Pero esto, imagínense que yo iba hasta 6 veces, ¿verdad? De niño, porque mi mamá cuando iba de mujeres, pues como estaba niño y para no estar ahí, yo quiero ir con mi mamá, pues le llevaban y ya lo sentaban a uno. No había babysitter, ¿verdad? Yo no sé si eso de babysitter es una bendición o es un problema. Porque algunos, no, si no hay babysitter no voy. ¿Verdad? Yo sé que yo ya estoy viejo. Yo crecí en otro tiempo y en otro lugar. Pero en el tiempo que yo crecí como buenos latinos, nosotros hablamos con los hijos. Mis hijos crecieron en la iglesia también. Y nosotros los andábamos para todos lados. De manera que en el carro o en el bus donde andábamos, siempre andábamos una maletita con pañales, pijamas, pepes. Pepes le dicen biberón. Biberón. No bien Pepe, ¿verdad? El rey, sino que biberones. Libros de colorear y todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la familia se encuentra con Dios como familia. Pero bueno, ojalá que entonces el babysitter sea una bendición aquí, porque si hay opción de que le ayuden con los niños, pues con más razón hay que venir, ¿va? Podemos hacer unas 3 reuniones entonces a la semana. ¿Qué dicen, Andy? Unas 3 reuniones. No, ¿verdad? No vienen todos. De manera que yo crecí, como les menciono, ahí en las bancas de la iglesia. Cuando ya iba creciendo, mi padre me ponía a recoger la ofrenda, como los niños que pasan aquí, ¿verdad? Y cuando yo estaba niño, me gustaba también ir, que me dieran unas monedas, y ¡plin! Que sonaran las monedas, ¿verdad? Nada más que cuando me iba a sentar, mi mamá, por haber tirado la moneda, porque se deposita, no se tira. Así crecí. Luego, más grande, tenía que pasar y decir un versículo bíblico al frente. Luego, ya tenía que hacer un canto especial con mi hermana o con unas amigas de niños, o de más de 10 años, pasar y un canto especial. Recoger la ofrenda o pasar a hacer la lectura bíblica. A los 11 años, yo decía, yo no quiero ir. Pero tenía que ir. Y a esa edad empecé que no, yo no quiero, no quiero. Yo decía, un día voy a crecer y no voy a ir a ningún lado. Y cuando tenía 14 años, como me iba para otra ciudad, decía, no voy a ir. Y iba a una escuela, a un colegio cristiano. Y ahí en el colegio cristiano yo peleaba, yo decía malas palabras, yo me trompeaba con cualquiera, o sea, así, rápido. A mí no me gustaba que estuvieran ahí, vaya, vaya, dale, dale, dale. No, pum, de un solo. Y todos me decían, ajá, y no es que sos cristiano, y no es que tu papá es pastor, ¿y cómo es eso? Y yo había aceptado a Jesucristo cuando tenía 5 años. Yo dije, yo quiero aceptar a Cristo. Pero la pregunta es, ¿cómo vivir la vida cristiana después? Que uno acepta y ahora, ahora ya no quiero, mañana sí quiero, ya no me gusta. Y todos me preguntaban, ¿dónde está tu Dios? Hasta que cumplí los 16 años y yo estaba cansado de que en el colegio, cuando la directora del colegio, los profesores me miraban, bien santo. Cuando ya no me miraban, cuando salía a la calle, diferente. Una cosa en la casa, una cosa en la calle, una cosa en el colegio, una cosa en la capilla o en el templo, una cosa con la familia, una cosa con los amigos. Múltiples personalidades. Y entonces venía a mi mente el salmo. Como el siervo brama, creo que es el 42. Como el siervo brama, como el venado brama. Oh, el venado, no sé si, pero hay otros que es diferente. Junto a las corrientes de las aguas, así clama, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, pero del Dios vivo. De un Dios que me hable, no que esté guindado. De un Dios que me diga, que me transforme, que me cambie. Porque yo todos los días iba a la iglesia de la semana. Porque todos los días me daban una moneda para echar ahí. Aplaudir, no, porque en donde yo crecí nunca aplaudimos. Pero ya estoy cansado de ser diferente. De ser violento, enojado. De mentarle las generaciones a quien se pusiera delante. Ya no quiero vivir así, ya no más. Yo quiero algo diferente. Yo creo que en la iglesia y Dios tiene que hacer algo diferente. Tiene que haber algo diferente. Y leía la palabra. Como el siervo brama junto a las corrientes de las aguas, así clama, oh Dios, el alma mía. Mi alma, 42, ¿no? Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Él? Fueron mis lágrimas de noche y de día mientras la gente me pregunta, ¿dónde está tu Dios? Y yo empecé a caminar y a pensar, yo necesito algo diferente. Y yo le decía, Señor, ok, está bien, yo voy a servirte, pero quiero algo diferente. Yo no sé qué es, pero tiene que haber algo, algo que realmente me cambie, no solo la religión de venir y sentarse aquí, y cantar y qué bonito, y aleluya, y amén, y levanten los brazos, y ay, Señor, pero soy lo mismo. ¿No les ha pasado a ustedes eso? ¿O no han visto a alguien que así es? Que es bien santulón y en la calle y en la casa le mienta la mamá a medio mundo. No sé si les ha pasado. A mí sí. Pero de pronto empecé como que alguien me hablaba, como que algo había. Y llegó el día que estando ahí, en el templo, el Señor me dijo, levántate, levanta, alza tus manos. Dios mío, ¿cómo me voy a levantar? Yo iba a alzar mis manos y yo, como he dicho, yo, un buen bautista, en la iglesia bautista nunca levantamos las manos, nunca aplaudimos, yo nunca. Nunca, todavía hoy estoy aprendiendo. Después de más la tradición siempre. Y por eso es que muchos no son libres de decir yo conozco a Cristo, porque la tradición pesa. Porque la tradición, pero ¿qué van a decir de mí? ¿Verdad? Como mi mamá decía, ¿cómo va a ser posible que yo voy a dejar a mi San Antonio? Mi mamá era devota de San Antonio. ¿Cómo? No es posible. Tradición. Tradición. La pregunta es, si a usted le gusta San Antonio, Francisco, qué bueno. Pero algunos ni si saben, ni conocen cómo vivió, ni qué hizo. No es que le contaron. A mí me encanta Francisco de Asís. Francisco, wow. Pero hay que ver quién era, qué hizo. Pero a mí nunca me ha hablado Francisco. Nunca me ha dicho nada. Pero Jesucristo sí me ha dicho mucho. Y Jesucristo me ha dicho que el que comenzó una buena obra en mí la va a perfeccionar. No que sea perfecto totalmente ya, ni que lo ha alcanzado todo, sino que sigo en el camino pidiéndole al Señor que me ayude. Si yo le dijera, ah, no, fíjese que yo soy el santo andando. Yo creo que ustedes dirían que mentiroso. No, yo lucho. Pero si algo pasó en mi vida, Dios me habló. Y ese día me dijo, levanta tus manos. Y por fin las levanté. Y ahí cambió todo. Porque ese día fui investido de poder. Investido de poder. Necesitamos una iglesia investida de poder. Usted necesita ser investido de poder. Si usted no sabe qué es eso, venga estos domingos y va a aprender. Les voy a explicar un poquito sobre qué es esto de ser investido. En primer lugar, número uno, investidos. Ya les mencioné, uno puede saber, haber oído de Cristo, conocer de Cristo, pero hay que aceptar esa verdad de Cristo. Y no solo aceptar, sino confesarle que Él es el Señor y recibirlo como Señor y Salvador de la vida. Y entonces ahí comienza una nueva etapa para todo. Todo empieza a moverse de manera diferente. De manera que, investidos en primer lugar, investidos, significa dar un cargo o autoridad, reconocer un cargo o autoridad. Por ejemplo, cuando yo tenía 17 años, iba a cumplir 18, fui reconocido como pastor y ordenado en una ceremonia, ¿verdad? Eso es investido como un título de pastor. Cuando estamos comenzando esta comunidad de fe, hicimos una ceremonia bella, muy linda. Yo siempre me acuerdo de eso. Hicimos lo que llamamos también una investidura pastoral. Mire, investir, una investidura pastoral con Andy y Janet. Eso significa un reconocer una labor y un accionar ministerial en la vida de alguien. ¿Verdad? Y se delega, se da. Y entonces se le reconoce. En el idioma original, del hebreo, en el hebreo realmente, ¿verdad? En el hebreo se conocía esas acciones, se investían a los reyes, por ejemplo, ¿verdad? A los reyes. Dios llamaba, investía, digamos, cuando un periodo en la historia bíblica, a los jueces. Y en el Nuevo Testamento, entonces Jesús mismo dice, ustedes van a ser investidos de poder. Y si ustedes leen esas palabras, hay unas palabras ahí bien extrañas en los idiomas de que se escribió la Biblia. La mejor palabra, la mejor traducción es revestidos, vuelto a vestir, revestidos de poder. Y dice que son vestiduras de poder. Revestido es entrar en una ropa, ¿verdad? Meterse en una ropa nueva. Por eso es, y aquí van a, por eso es que estas son reuniones de enseñanza también. Ustedes, la mayoría de la gente conoce, por ejemplo, a un sacerdote. ¿Cómo distinguen a un sacerdote ustedes? Ah, la vestidura. ¿Y cómo anda vestido? Ajá. Sí, bueno, puede andar un cuello aquí, sí. Pero, ajá, una bata negra. Ok, esa es parte de la vestidura, ¿verdad? Y él se inviste, se mete en la ropa, ¿verdad? Y es un símbolo, es un símbolo. Se mete en esa ropa, por eso dice meterse en la ropa, ¿verdad? Se mete en la ropa. Mucha gente piensa que eso es una tradición católica romana. Exactamente. La verdad es que no es así. Hay muchas tradiciones, como por ejemplo la tradición presbiteriana, ¿verdad? Los presbiterianos, aunque han ido dejando la túnica a un lado, pero para subir al púlpito, a la plataforma, ahí suben con su túnica, ¿verdad? Muy bonita, valga decir, lindas túnicas. Y eso viene desde el tiempo sacerdotal, ¿verdad? Son túnicas. Y algunos creen que si uno se pone una, qué raro eso, ¿eh? Sospechoso. Sospechoso católico romano. No, el sospechoso es usted, que está tan metido en la religiosidad que no sabe distinguir en la simbología. Pero el Espíritu de Dios hace la diferencia. Ajá, sí, se desvestía, ¿verdad? Se desvestía. Entonces yo estoy ahorita hablando de la vestidura, lo que se ve, ¿verdad? Lo que se ve. Hay muchas tradiciones, como por ejemplo la tradición menonita, que le gusta mucho usar su cuello clerical, se llama. ¿Verdad? A mí me gustan mucho las camisas que se llaman camisas ministeriales, que tienen cuello clerical, ¿verdad? Son como una camisa cuello chino y tiene su aquí, ¿verdad? Y eso tiene una simbología en la Biblia también, del yugo, ¿verdad? Que en el ministerio. Entonces, algunos, ¿verdad? Si lo miran a uno con una camisa así, dicen, qué raro ese, qué extraño, ¿verdad? Lo que pasa es que no sabe. Como dijo Cristo, perdónalos porque no sabes lo que dice ni lo que hace. Entonces, son símbolos. Entonces, está esa investidura o revestirse, que es un cargo ministerial reconocido, pero que hay un meterse, ¿verdad?, con ropas de ministerio. Y por eso fíjense que hay mucho en el pueblo latino, es bien común, que cuando se va a la iglesia el día domingo, en Latinoamérica, por ejemplo, ustedes van a ver a la gente bien vestida, ¿verdad? Bien vestida. Porque van a encontrarse con el Dios de los cielos. Algunos es que van a modelar, ¿verdad? Pero en la simbología real es encontrarse con Dios. Cuando Jacob, que se peleó con su hermano Esaú, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, no sé si saben esa historia, que se pelearon. Estos dos hermanos eran gemelos, ¿verdad? ¿Y por qué se pelearon? Por la primogenitura, o sea, la bendición. Que ahí es otro cuento. Pero dice que cuando se iban a reencontrar y él, para poder encontrarse con su hermano, Jacob realmente tiene que encontrarse primero con Dios. Y tuvo dos encuentros profundos. Y una de las cosas que hace él, y él ordena que no solo él, sino toda su familia y su pueblo y sus trabajadores, dice, cambien, báñense. Aunque sea con jabón de chancho, pero báñense. No sé si ustedes conocen ese jabón, jabón de pelota, que se hace de grasa de cerdo. O si no, se hace de semilla de aceituna molida y se hace un tipo de jabón. Báñense bien con jabón, lávense y cámbiense la ropa, porque vamos a encontrarnos con Dios. Entonces, por eso vienen las tradiciones ahí de que anda un bien cambiadito, ¿verdad? Bien bonito. Pero esta investidura de poder de la que estamos hablando no es una vestidura externa, aunque hay símbolos en lo externo, sino que es un revestimiento interior. Algo nuevo, una mudada diferente. Y la palabra dice que cuando nos encontremos con Jesucristo, cuando Él venga, va a transformar esta vestimenta y este cuerpo en algo glorioso y diferente. Y Cristo mismo hizo eso, si ustedes leen los evangelios, ¿verdad? Por eso cuando se encontró con las mujeres, con la resurrección, y quisieron abrazarlo, y le dijo, no me toque, porque todavía no he sido transformado, glorificado con esto. Y luego habla de la ascensión. Y fue glorificado, dice, y está a la diestra de Dios Padre. Habla de esas vestiduras. Fue transformado. Entonces la pregunta es, ¿usted para venir a esta reunión hoy se puso un catrín, decimos en español nosotros? O sea, bien guapo, ¿verdad? Aunque sea feíto, uno se peina ahí. ¿Verdad? Y uno quiere venir lo mejor para encontrarse con el Señor. Pero el Señor le dice, ¿sabes qué? Qué bien y qué bonito te ves. Pero te has revestido interiormente. Yo te quiero revestir hoy de una ropa nueva y diferente interior. ¿Verdad? Pero cuando digo interior es del espíritu. ¿Verdad? No de calzonillos nuevos. Está qué bueno si puede, ¿verdad? Está bien también. Pero dice un entrar en la ropa del Espíritu. Y por eso en la Biblia habla de la armadura del Espíritu. Revestidos de la armadura de Dios, dice. Mire, una ropa nueva, dice. Y es una ropa de combate. Ok, entonces, el Señor dice ser investidos de poder. Y ya vimos que es un poquito sobre eso de investido. En segundo lugar, miremos unas tres características, ¿vale? Le falta ahí el segundo lugar, pero en segundo lugar, no importa. Características. Vamos a ver unas tres características de esta ropa de poder. ¿Cómo es eso? Y en otro culto, en otra reunión, vamos a ver cuál es el propósito para que nos pongamos esa ropa nueva. Pero miremos unas tres características. En primer lugar, es un poder, una vestidura de poder de lo alto. Y así dice literalmente. Poder, dice, recibiréis poder, una vestidura, desde lo alto. No es algo de mi yo, de lo que yo puedo hacer, de lo que yo tengo, de lo que yo digo, de lo que yo miro, de lo que yo como. El yo termina y ya no hay más nada. Cuando le dicen, usted tiene cáncer, yo, ¿y ahora qué hago? ¿Sí? Es que últimamente hemos estado batallando con gente y hemos estado orando en el barrio con presencia de cáncer. Pero hay gente que cree que todo lo puede, que tiene su poder, yo puedo. Pero cuando no puede, el yo se termina. Yo puedo. Yo puedo comer, yo puedo vender, yo puedo trabajar, yo puedo vestirme, yo puedo. Yo todavía quedo, porque no me puedo meter bien la camisa por este lado. Me pongo primero aquí, pero ya no aquí, quedo ahí. Y yo tengo que pedir ayuda, decirle, Lourdes, ayúdeme a ponerme la camisa. Y entonces me dicen mis hijos, ¿por qué no se pone primero la de aquí? Es que resulta que si me pongo la de aquí, entonces esta no puedo hacer el quiebre para que me ajuste para acá. Entonces es más fácil aquí y lucho más acá. Pero ¿a quién le gusta que lo estén vistiendo? A Londra. ¿Verdad? Pero a usted le gusta que lo vistan, que lo bañen, que lo cambien, que lo peinen. No, usted quiere decir, no, yo puedo. Y aún allá nosotros, ya con la edad o los años, ¿verdad? No, yo puedo, suélteme. Y no puede. El yo es débil. El yo se termina. Por eso este es un poder desde lo alto. Es un poder diferente, no propio. Es un poder y una vestidura de poder que se recibe, se acepta. No es en su propia fuerza. Si usted quiere recorrer toda América, desde Alaska a Chile, a la Patagonia, al final, ¿cómo lo puede hacer? Caminando se puede. ¿Cuánto le va a llevar caminar desde Alaska o de arriba Canadá hasta el final del sur? Puede ser que llegue algún día caminando, ¿verdad? Cansado. Pero ¿qué tal si toma un jet? ¿Cómo será más rápido? ¿En su propia fuerza? O que alguien le lleve, le ayude. Si usted va a cruzar el Atlántico o el Pacífico, ¿cómo se va? Ah, bueno, en barco. ¿Qué tal si se va nadando? ¿Verdad? Llega a Los Ángeles. Digamos que va para Singapur, o China, o Japón. Se pone su bikini ajustado para que no le estorbe mucho. sus lentes de agua, su gorro y empieza a nadar. Tal vez llega, ¿verdad? ¿O qué tal si toma un transatlántico de lujo y le dan el pasaje? Usted le dice, miren, le voy a regalar este ticket. Usted puede ir en ese barco con todo pagado o se quiere ir nadando. ¿Cómo es mejor? En el barco, ¿verdad? Nadando yo no creo que llegue ni al parqueo de aquí. No, no llego, ¿verdad? Entonces, este es un poder que no es mío, que no es lo que yo quiero o puedo hacer. Que si voy a hacer una casa, un edificio, me dicen, va a construir un edificio como este. Ah, bueno, haga las bases. Y agarro una pala y yo empiezo. ¿Cómo será mejor? Si traigo una retroexcavadora mecánica, mejor, ¿verdad? ¿Cómo será mejor? ¿En la propia fuerza suya o en la vestidura de poder de Dios que le da? Pero también dice que es un poder en el hombre interior, es un poder interno. San Pablo escribiendo, ¿verdad? Ahí a los Efesios, a los Efesios, le dice que él ruega para que sean fortalecidos con poder en el hombre interior. Mire, ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Entonces, este es una característica de este poder, de este revestido de poder, que es un poder interno, interior. La revestido, no es la tela, es adentro, que hace una diferencia antes y después. Antes hacía de esto y esto, ahora ya no, usted es diferente. Antes gritaba y le arrancaba las orejas a cualquiera, ahora pues ahora sí se me pone igual, dicen algunos. Pero si usted conoce a Cristo, sí, por eso siente igual. Pero si es revestido de ese poder, ya no es igual. Va a ser diferente. Muy, muy diferente. Este poder del hombre interior es como, por ejemplo, ¿cómo será mejor andar en un barquito de vela o en un barco con motor? ¿Cómo será mejor? ¿En un barco de vela que la mueve el aire? Y si no hay aire, ¿qué pasa? Se queda. ¿O un motor de vapor, aunque sea de los viejos, que lo mueve el vapor? Interior. ¿Qué mueve el barco? Ese vapor que tiene adentro, un motor. Se cuenta la historia de un misionero que fue a la India en misión. Y estando en la India, tenía un carrito Ford, de los viejos, un Ford, y andaba, viajaba en su carro. Un día, estando en un lugar tan aislado en la India, la rueda se le escapó el aire. No tenía bomba, no tenía repuesto, no había nada. Pero pasó un hombre con una carreta de heno o de paja, heno, ¿verdad? Con bueyes pasó y iba botando manojos de paja. Y él quedó viendo y dijo, quizás esto me puede ayudar. Y agarró paja y rellenó la rueda de paja, con eso la arregló y pudo ya el carro seguir caminando, ya no lleno de aire, sino adentro de paja, y pudo avanzar su carro. Y le gustó, le dijo, qué bien la idea. Algunos que vienen del sur y vienen para el norte no lo llenan de paja, sino de polvo blanco, ¿verdad? O de verde, hoja verde. Y este hombre siguió. Pero al tiempo las otras tres llantas ya no daban más. No sé si era hondureño el que la manejaba, pero entiendo que era un misionero que fue de aquí. Porque en Honduras cambiamos llanta hasta que está como sandía. De lisa, ¿verdad? Se le arruinaron las llantas y él entonces rellenó de paja las otras tres. De manera que ahora su carro, las cuatro llantas estaban adentro llenas de paja y ahí iba. Pero pronto llegó un momento en que el motor también tronó. No sirve más. Y para poder seguir su camino, lo que hizo es que consiguió un par de bueyes. No. Bueyes son, se dice, no, it's not bull, es axe. Sí, consiguió dos bueyes para que jalaran el carro, ¿verdad? Y ahora el carro va caminando con ruedas adentro de paja y jalado por dos bueyes. Y dicen que el misionero pensó, realmente es mejor así, porque los repuestos son carísimos, no los puedo conseguir, no hay aquí, no gasto en gasolina, es más barato. De manera que mucha gente se reía de ver al misionero andando en carro, pero jalado por bueyes. Dicen que a veces como cristianos somos así. Teniendo la posibilidad de un motor interior que energice, que movilice, preferimos que nos jalen los bueyes, que nos jalen las circunstancias, que nos jale la posibilidad, que nos jale lo que, a ver si que se pueda. Pero Dios quiere trabajar en lo interior nuestro, en el motor, para que seamos diferentes y nos movilicemos. Es una vestidura llena de poder en el hombre interior. Pero también es un poder espiritual. Es un poder espiritual que cambia todo. Que ya no soy como era antes, sino que ahora soy diferente. Y eso pasó con los discípulos de Cristo. Cuando pasaron por una ciudad y no los recibieron, ¿qué dijeron Santiago y Juan? Señor, ¿quieres que digamos que le llueva fuego a esa gente y los mate a todos? Y luego se peleaban entre ellos para quién iba a ser el mayor en el reino. Y luego se peleaban y quién se iba a sentar más en la mesa principal. Pero cuando fueron investidos de poder, las cosas cambiaron. Al inicio, cuando fueron a arrestar a Jesús para la crucifixión, Pedro saltó con la espada en la mano y le voló la oreja a uno. Claro, no le tiraba la oreja, ¿va? Le tiraba a volarle la cabeza. Pero después el Pedro es un Pedro diferente, ya no con espada, sino con la palabra. Es un cambio de fe, es un cambio de amor, es un cambio de acción. Antes, Pablo, que era Saulo, perseguía a la iglesia. Y Dios le dice a un hombre, Ananías, ve y visita a Pablo, a Saulo, ora por él. Y él va, y cuando llega donde el enemigo, pero al enemigo ahora le dice, hermano Saulo, el Señor que se te apareció en el camino me ha enviado para orar por ti. Pedro, que le quiere cortar la cabeza a uno, después de ser investido de poder, se para y dice: hermanos israelitas. No les dice desgraciados, que ustedes lo mataron. Hermanos, hermanos, un cambio total. Ya no lo ve como enemigo, sino como un cercano. Ya no lo ve como alguien diferente, sino con alguien con posibilidades. Diferente. Dicen que un soldado inglés que estaba haciendo su servicio militar, valga decir de servicio militar, le llegó a mi hijo varón, le llegó una convocatoria al servicio militar para que llene los documentos para ellos. Tenemos que hablar con ellos, ver qué nos aconsejan, si es que tiene que llenarse eso. Ahí dice varias cosas. Pero este fue al servicio militar y en la noche en la barraca él siempre estaba orando antes de dormir. Señor, gracias. Siempre llegaba otro compañero de la milicia, otro soldado, y que lo miraba orando y se reía y se burlaba de él, y él solo lo miraba y seguía orando. Un día llegó borracho el otro y este soldado cristiano estaba orando y le dijo: ya deja de orar con eso, eso no sirve, eso no existe. Y él siguió orando. Agarró sus botas militares y ¡blum! Le pegó y le tiró. Este soldado siguió orando, se acostó, se durmió. A la mañana siguiente, el otro soldado que tiró sus botas, se despertó y tuvo la gran sorpresa que sus botas estaban al lado de su cama, bien lustradas, limpias. Y aquel a quien le tiró las botas se levantó muy temprano y recogió sus botas, se las lustró, se las limpió y se las puso ahí. Eso abrió paso para que este soldado le pidiera perdón por su conducta y le dijera: ayúdame, necesito lo que tú tienes, porque yo soy tan violento que necesito cambiar. Dicen que en la India se convirtió un hombre, y con esto termino. Un hombre de la aldea se convirtió a Jesucristo como Señor y Salvador. Los demás comenzaron a burlarse de él, a reírse, y en el pueblo alguna gente radical de otra religión, no voy a mencionar cuál es, solo son muy violentos, lo agarraron y lo golpearon, y algunos llegaron al extremo de decirle: matémoslo. Dijeron: no, no lo matemos. Pero le cortaron una mano. Se la cortaron. Lo llevaron al hospital, lo curaron. Luego, algunos pobladores del pueblo este dijeron: realmente no está bien lo que hicimos. No está bien. Dejémoslo tranquilo a este hombre. Si él es cristiano, está bien que sea cristiano. La misión que lo envió, porque hay asociaciones misioneras, la asociación misionera que lo envió recogió dinero y le dijeron: tenemos este dinero para que pongas un abogado. Y te defiendas de tus enemigos que te cortaron el brazo y puedas llevarlos a la corte. Este hombre dijo: no. No puedo hacer eso. ¿Pero por qué? Tienes que defenderte. No puedes seguir así esto. Sí, pero El evangelio que ustedes me contaron y me contaron cuando Cristo murió en la cruz y estando ahí en la cruz y un ladrón le gritaba y lo insultaba, Cristo lo perdonó. Y todos los que lo escupían y lo, con las lanzas y los soldados que se reían de él, Cristo oró y les dijo, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Además, me contaron de la historia de Esteban, que cuando fue apedreado en medio de las piedras que lo estaban para matarlo, él dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Si ustedes me enseñaron eso del Evangelio de mi Cristo, ¿cómo podría yo llevar a estos a la corte? No acepto ese dinero, no lo haré. Producto de esa decisión de ese hombre en esa aldea, casi toda la aldea se arrepintió y entregaron su vida a Jesús. Todo producto de haber ser investidos de poder. ¿Tienes tú esa capacidad de amar, perdonar, transformar, cambiar, ser diferente en la vida cristiana? Si no lo es, porque necesita revestirse del poder de Dios. Piénselo. ¿Lo necesitará? Investidos de poder. En las próximas reuniones seguiremos hablando de esto. Y pregúntese, y hable, y ore con el Señor en casa donde esté. Y dígale, Señor, muéstrame esto. Dame de ese vestido, de esa ropa que escuché que se habló. Prepare su corazón y busque al Señor y algo nuevo va a pasar en su vida. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias porque tú no nos desechas, sino que nos recibes y nos perdonas de toda maldad. Limpia nuestra vida. Abre nuestro entendimiento para no seguir en lo que hemos vivido, sino ser diferentes, pero necesitamos de tu ropa, de esa investidura de poder de lo alto, para ser diferentes y vivir la vida que tú nos llamas a vivir de manera diferente, pero llenos de amor, de misericordia, de paz, de esperanza, de fe, de que cosas nuevas vienen y van a ocurrir. Ayúdame a ser diferente en casa, en mi vecindario, con mis vecinos, que puedan ver que algo diferente hay en mí y es tu presencia. Ayúdame a traer a otros y mostrarles de esta verdad. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Amén. Bendiciones, que la paz de Dios sea con cada uno y piensen sobre esta palabra en la casa de ustedes.